Fiestas de Santana 2017, unas fiestas, un programa festivo que trajo mucha polémica, mucha discusión, mucho ruido, pero que al final ha salido todo bien, ¿no, alcalde? Sí, yo creo que las fiestas al final, el que sean buenas fiestas o no, depende de las ganas que tenga la gente de disfrutarlas. Independientemente de que el programa del ayuntamiento y demás pueda ser más acertado o no, pero la clave de que recordemos las fiestas es la actitud con la que las aborde cada uno, ¿no? Luego, además de eso, en las decisiones que hemos tomado, yo creo que han salido bien. Algunas de las polémicas que ha habido, como la del todo joven del DJ y demás en el Padre Bazán, que yo creo que funcionó muy bien. Y luego las actividades programadas por el ayuntamiento, yo creo que los conciertos han tenido mucha aceptación, han estado muy bien. La colección de fuegos artificiales yo creo que ha mejorado respecto del año pasado. Y luego además una parte también para nosotros importante, como es el tema de las incidencias y demás, pues bueno, salvo casos puntuales con actitudes o con peleas que poco tienen que ver con las fiestas, yo creo que no suelen ser de gente que va de blanco y rojo, sino gente que está en la disco o como sea, ¿no? Pues no ha habido realmente muchos problemas. O sea, entonces el balance podemos decir que bastante positivo. Sí, yo por lo menos de las conversaciones que he tenido con peñistas, con hosteleros, con amigos, con gente que te encuentras y que les preguntas, ¿no? Porque al final tú puedes tener una perspectiva muy sesgada. Y la mayor parte de la gente ha dicho que son unas fiestas como bastante positivas. Y algunas de ellas me han dicho que las mejores de los últimos años. Seguramente porque ha hecho calor los últimos días, por cómo han caído. Y muchas veces también por factor suerte, ¿no? Pero yo sobre todo transmitiré el mensaje de que lo importante al final es la actitud de la gente, porque puede tener su mejor momento en un concierto o en un vermut o en una noche que a uno se le alarga o como sea. Y yo creo que eso es lo importante de todo esto. 3 años al frente de la alcaldía, 3 fiestas ya. ¿Cuáles han sido? Bueno, me imagino que las primeras, las más emocionantes, ¿no? Bueno, las primeras vas un poco como en una nube, no acabas de ser muy consciente ni de la responsabilidad ni de todo lo que hay detrás, ¿no? Las segundas eres más consciente y las degustas menos porque estás como más en tensión. Y estas terceras yo creo que es en las que más he disfrutado. Además ha habido momentos, para mí por lo menos, inolvidables. Yo me acuerdo de toda la vida del homenaje a Perico en el Tudelano Popular y de algunos otros momenticos con los amigos y demás. Y bueno, y luego como suele decir Iñaki, al final las mejores fiestas son siempre las últimas y las que están por venir. O sea que la perspectiva para el año que viene va a ser tremenda, ¿no? Bueno, trabajaremos, hemos visto cosas para mejorar, porque bueno, yo por lo menos tengo mi correo en el teléfono lleno de automensajes que me voy mandando de, bueno, en este acto habría que hacerlo en otro momento porque aquí hace mucho calor, no hay sombra, o aquí hay un problema con la luz o lo que sea, ¿no? Pequeñas cosas. Pero bueno, intentaremos hacer unas fiestas mejores todavía que las de este año. Y además, como contamos con una base social brutal, como son todas las peñas, sociedades gastronómicas, todo el mundo de la hostelería y muchas personas, pues los gaiteros, los gigantes, diferentes colectivos, la banda de música que tenemos, que ha sido brutal, y el final que ha tenido en la última revoltosa ha sido de traca, pues yo creo que con todos esos mimbres habría que ser muy torpe para no hacer unas buenas fiestas. ¿Qué les deseamos a los tubelanos y las tubelanas para el próximo año, para lo que queda de año, estos 365 días que quedan todavía para que las del 2018 sean mejores? Bueno, para lo que queda de año, yo sobre todo lanzar un mensaje de autoestima, de crítica constructiva y de trabajar un poco todos por proyectos compartidos, ¿no? Olvidar un poquito muchas veces las rivalidades, y ahí pecamos todos, un tanto ridículas y un poco de titular y de tontería, y centrarnos en los proyectos compartidos que tenemos. Y luego pedirles también que en la medida de las posibilidades, joder, que hay unos cuantos días de fiesta, de vacación, y que queda como para quedarse en fiestas y luego buscar algún día en la playa, en la montaña y demás, porque yo creo que si somos capaces de sentir todos y todas que las fiestas son parte de lo que somos y demás, pues pasaremos cada año seguramente mejor. Pues muchísimas gracias, que vaya muy bien lo que queda de legislatura también. Bueno, hoy no es día de hablar de eso, no te voy a preguntar sobre eso, pero sí que bueno, que sigan trabajando. El equipo, una última reseña. El equipo, ¿qué supone para usted como alcalde todo el equipo que le acompaña? Bueno, pues muchas veces a mí me critican precisamente porque parece que tengo yo excesivo protagonismo, ¿no? Y yo creo que hace falta ser bastante necio como para pensar que todos los objetivos que vamos cumpliendo se hacen sin un equipo detrás. Independientemente de que los titulares, como pasa en el fútbol o demás, se los lleva el que mete el gol o el que mete 30 puntos en baloncesto. Pero eso es imposible sin que haya otro montón de gente detrás como colectivo, sabiendo cada uno cuál es su rol, sacando adelante, pues eso, los objetivos compartidos, ¿no? Y luego yo creo que una cosa que también es muy importante para lo que nos queda es no solo el equipo interno, sino el equipo. Hay proyectos que o empuja a la ciudad, y la ciudad sois los medios de comunicación, somos nosotros, es cada una de las personas que trabaja en Tudela, cada uno de los tudelanos y tudelanas, o no se consiguen. No depende, da igual quién sea el alcalde o la alcaldesa, es decir, si hay una masa social que tira de ello, pues los objetivos se consiguen. Es como lo que solemos decir con el tema del consorcio EDER, ¿no? Joder, si tenemos una estrategia para 120.000 habitantes de toda la Ribera, pues es muy difícil que alguien diga que no. Claro, si cada uno vamos a nuestra pequeñita parcela de poder y peleamos solo por lo nuestro en el corto plazo, pues es más complicado. Pues muchísima suerte, muchísimas gracias. ¿Y qué decimos? ¿Viva Tudela, viva Santana? Bueno, eso lo decimos ahora, pero antes de eso también agradeceros muchísimo las palizas que os pegáis los medios de comunicación. Y también yo creo que tenéis una parte fundamental en las fiestas. Hay muchísima gente, personas mayores, gente que está afuera. Yo sé que hay gente que compra todos los días el periódico o se baja el podcast para ver cómo ha ido no sé qué, ¿no? Y eso también es parte de las fiestas. Y si vosotros no y vosotras no estuvieseis ahí muchos días, pues con las ojeras, porque uno tiene que compatibilizar evidentemente el disfrutar con el trabajo, pues seguramente también las fiestas perderían. Y yo creo que reconocer esa parte del trabajo que tenéis vosotros cuando el resto de la gente disfruta también es muy importante. Y luego a partir de ahí, pues evidentemente hay que terminar con un viva Tudela, viva Navarra y viva Santana, y vivan las fiestas de Santana del 2018.